Pa' los negros de la esquina, yo le traigo este cumbión, pa' que bailen y que gocen al compás de mi acordeón. ¡Que suene la trompeta! En estos momentos estamos gozando, en estos momentos estamos cantando, en estos momentos estamos gozando. El rey de la cumbia ese soy yo, le piquen los tambores, baila el son. El rey de la cumbia ese soy yo, le piquen los tambores, baila el son. Que va negro, tú no sabes nada. Como suena y vi su combo negro, mamita. Soledad.